El jueves 13 de febrero, en Macorís del Este, el presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, camarada Luis Pin Montás, estuvo participando en el programa televisivo Primero en el Medio con el periodista Enrique Cabrera Vázquez Mellizo. Y a continuación les presentamos una parte de esa entrevista. Bien, seguimos aquí con el líder nacional del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, Luis Pin Montás. A mí me ha chocado esta coincidencia que tienen ustedes con la cúpula de la Iglesia Católica, ¿sí?, con el cardenal. Esta coincidencia apoyando ustedes a Vincho Castillo. Y antes de formularte otra pregunta, quiero que tú me digas, ¿qué opinión tú tienes de este mercenario de la cúpula católica que se llama Milton Rey Guevara? Mira, Mellizo, vamos a comenzar. Lo que yo te estaba diciendo de Cuba y República Dominicana, que tú consideras que son temas históricos muy elevados, es la base de nuestra posición. Nuestra posición se basa estrictamente en la realidad histórica nacional dominicana. En primer lugar, tú partes de punto de vista muy estrecho. La cuestión de la sentencia no es un asunto de racismo, no es un asunto de mezquindades. Pero es un asunto de humanismo. Desde mi punto de vista, sí. Tú me pediste que te explicara en lo que tú entiendes, sí, que es contradictorio. Yo te lo voy a hacer. ¿Qué resulta? La sentencia viene a reivindicar la nación dominicana frente a los intentos de dominio de parte de Haití. Nosotros no hablamos por hablar. Edwin Paraisón confesó hace como un mes que la sentencia le echaba por abajo la estrategia a los haitianos de la penetración pacífica y el dominio del país a través de la penetración pacífica que habían trazado después del triunfo de la guerra restauradora. Porque dijo que esa estrategia tenía 150 años y si tú sumas los 35 de el 1865 al 900 y los 100 del 900 y los 15 de este o 14 de este tiene los 150 años de que habla Edwin Paraisón, que ellos trazaron la estrategia de ya no poder dominar a República Dominicana por medio de las invasiones militares después de la última pela que le dieron en el año 1856. Entonces, con motivo de eso, en el año 1929, el gobierno de Horacio Vázquez, reivindicando la nación dominicana, adoptó la sentencia que define lo que es, y tú eres abogado, tú debes saberlo muy bien, que define lo que es un extranjero de tránsito. En el 1929, que no es cosa de Trujillo, no es cosa de los yanquis, ni es cosa de la iglesia, porque a Horacio Vázquez, quien lo derroca es la iglesia, junto a Estados Unidos, para instaurar la dictadura de Trujillo. De manera que hay que poner las cosas en orden. Por otra parte, la cúpula de la iglesia no es ese personaje que se llama Nicolás de Jesús López Rodríguez. La cúpula de la iglesia es el Consejo Cardenalicio de Roma, con el Papa a la cabeza. Porque la iglesia es una sucursal de un Estado colonial, feudal, esclavista y fascista que se llama Iglesia Católica Vaticano. Y tiene una sucursal aquí con un conjunto de lacayos que titula obispos, alias obispo, o aspirante a príncipe de esa monarquía que es la Iglesia Católica. Es como si tú dijeras que la dependencia del Banco National Free Bank en República Dominicana es el Banco National Free Bank, cuando no es más que un grupo de empleados de un monopolio que está colocado en los grandes centros financieros mundiales. ¿Quién propicia la fusión y la penetración y dominio? No dominio, porque los haitianos son, digámoslo bien, no son una comunidad nacional, son realmente una comunidad tribal que ellos no pueden dominar a nadie, pero contaminan y corrompen donde quiera que vayan. Y por eso en toda la parte del mundo lo rechazan. Si algo ha fracasado es todo lo que se llama las ideas haitianas en cuanto al Estado, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la nación. Tema este de nación respecto al que ellos no tienen ningún criterio, ningún criterio. Aquí precisamente se ha producido una especie de lacayismo respecto a los haitianos y a la supuesta solidez teórica de los haitianos o cultural de sus intelectuales. y nada más falso. Son salvajes. Los llamados intelectuales haitianos son más salvajes que los mismos braceros haitianos, que su único afán es parecerse a los europeos y particularmente a los amos franceses. Mira, yo ando ahí con una carta de un tal Robert Paré, que escribe diciendo que en el año 1804 Haití se liberó de 300 años, de 3 siglos de esclavitud. Señores, debe saberse que Haití para el año 1804 apenas tenía 104 años de fundada. ¿Qué está pasando ahí? Que estos usurpadores y farsantes se atribuyen la historia nacional de la República Dominicana. Porque quien tenía para el 1804 tres siglos de esclavitud era la República Dominicana, la nación dominicana, porque fue la que fundaron los españoles al llegar el 12 de octubre del 1492 a esta isla. Si hubieran fundado Haití, Haití hablara español. ¿Y qué habla Haití? Yo me río porque todavía no se sabe qué habla Haití. Creol, dice. Hay 21 dialectos de creol. Estamos en el meollo del problema que tú me planteaste. ¿Qué resulta? ¿Quién es que plantea la fusión? Canadá, Estados Unidos, Francia y España. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de destruir República Dominicana y convertirlo en un desierto en base a la megaminería. Haití había firmado contrato con estos países de explotación de la mina que se extiende desde el Valle de San Juan hasta Haití. La explotación minera subterránea es una explotación que conlleva un gasto enorme de agua. Haití había firmado contrato con esos monopolios, con la mina Barrigol, que el mismo Senado haitiano le hizo echar a un lado y fue desconocido. ¿Por qué? ¿Con qué agua van a explotar Haití, los haitianos, el oro que tienen? No hay agua. ¿Pero con qué agua? No tienen agua. El agua dominicana. ¿Y qué pasaría si aquí trasiegan el agua de República Dominicana para explotar las minas de Haití de oro? Es el plan de la privatización del agua que vive apareciendo en la prensa, que tú mismo la has comentado aquí. Sí, sí, sí. Entonces no nos engañemos. La sentencia es, como se ha comprobado, un mecanismo. Para mí es inhumana. Para ti ha sido malo porque tú no la contemplas desde el punto inhumana, de vista nacional. Porque... Y yo te estoy a ti reclamando serenamente, persuasivamente, de que hay que ver el problema de la República Dominicana en su historia. La historia de la República Dominicana es la historia de lucha contra el intento de expansionista, hegemonista haitiano. Oiga este razonamiento lógico, sí, sentido vamos. Común. No hay que ser muy teórico, sentido común. Sentido común, vamos arriba con sentido común. La sociedad dominicana, el Estado dominicano, para justificar la sentencia que tú estás analizando, dice que los haitianos están invadiendo República Dominicana. Muy bien, pero resulta que las fincas arroceras, la finca de café, los árboles de la construcción, las construcciones, el metro, en Bávaro, todos los hoteles, están llenos de haitianos ilegales. Y usted no ve un solo operativo contra esos haitianos ilegales. Pero si el problema son esos haitianos ilegales, lo más fácil es montar un operativo. Sí. Pero sucede que esa sentencia no le mete mano a esos haitianos ilegales, porque lo trae Yandino Peña, lo trae Leonel, lo trae Miguel Vargas, lo trae los árboles de la construcción, los dueños de la finca del arroz, etcétera. Lo traen, son intocables, son haitianos ilegales. Entonces, arman una sentencia para perseguir, para deportar a los dominicanos que nacieron aquí porque sus abuelos, sus bisabuelos o sus padres eran ilegales. Espérate, del 1929 no. Para acá. Explícame eso, Pin. Yo te voy a explicar. Yo creo que tú tienes mucha confusión, Mellizo. Mellizo, tú tienes mucha confusión porque tu criterio tú no lo cimentas en una línea maestra. Tú no lo cimentas buscando un eje transversal a la luz del materialismo histórico y de la nación. En primer lugar, el Estado dominicano no respalda la sentencia. El primer enemigo de la sentencia son los lacayos del PLD, de los pálidos pelegatos. Es más, tú tienes que reconocerlo porque tú lo has dicho. Y tú sabes que Danilo se le ha bajado los pantalones y se ha puesto en cuatro patas para que lo sodomice Raúl Castro y Maduro. Nicolás Maduro. Sí, tú lo sabes perfectamente. Y los vagos esos de Caricón, que son una partida de holgazanes, alcohólicos y depravados toditos. Tú lo sabes perfectamente. El Estado dominicano, si algo lo ha caracterizado, es que ha traicionado y se ha opuesto a la sentencia. Hizo un show en el CELAC, porque como bien dijo, si yo no hago este show aquí, cuando llegue allá, me pueden hacer un juicio político en el Senado y destituirme porque soy un gobierno de facto que estoy violando la Constitución. Tú eres abogado y tú deberías pensar con más raciocinio y más coherencia. ¿Qué resulta? Las Fuerzas Armadas están prácticamente en una posición incómoda, difícil y de una violencia latente contra la práctica del Estado Dominicano. Entonces tú no puedes acusar eso. Así tú dices que López Rodríguez es la cúpula. No, la cúpula de la Iglesia es la orden de los jesuitas con el Papa y el Episcopado Dominicano, que con el de aquí, el obispo de aquí, es de los propiciadores. El obispo Soria de San Pedro Macorís. Sí. Se llama Francisco Soria. Francisco Soria, que tú no sabes qué hueva lo puso ni cómo. Porque si averigua bien, tú lo sabes mejor que yo. Ese fruto de la política de la invasión pacífica. No apoyó a Hartley contra los trabajadores dominicanos. Sacó a Hartley, ¿quién? Él lo sacó. Él lo sacó. Él lo sacó. Él lo sacó. No, él no lo sacó. Tú sabes que no lo sacó. Tú sabes que lo sacó la presión nacional. Porque era insoportable ya. Vamos a estar claros. Es que el problema nacional es lo que yo quiero que tú entiendas. Involucra a todas las clases. Pero yo te digo a ti. Espérate, a todas las clases. El problema nacional, la nación en su definición más exacta, que es la que da Stalin, no habla de clase. Es una comunidad territorial, económica, con un mercado, con un idioma común, una cultura, que es su idiosincrasia, y un espíritu nacional. ¿Aparece clase? No. En toda formación de naciones hay procesos que arrasan con lo que se oponen a la constitución de esa nación. Entonces, ¿qué resulta? Y es de lo que yo te digo, tú tienes mucha confusión, porque tú mezclas sentimentalismo, emotividad, con un problema que es completamente... También, pero tú no me has respondido, porque el argumento fundamental que han divulgado los defensores de esta sentencia, Pincho Castillo, esa gente, es la invasión haitiana. Y yo digo... Todas las construcciones, bávaros, las fincas de café, de arroz, están llenas de haitianos, porque haitianos ilegales, ¿cómo deportarlos? Yo te voy a llegar. Son intocables, son haitianos. ¿Por qué son intocables, son haitianos? Yo te he hecho un análisis que voy a llegar hasta ahí. Digo que tú tienes un desorden en el planteamiento porque tú quieres comenzar por el final y nadie se puede comer un plátano antes de pelarlo. Y es lo que tú estás haciendo. Lo que yo te quiero decir es precisamente que el hecho de que nosotros reivindiquemos la sentencia. Nosotros reivindicamos la sentencia en el sentido de que las masas populares de trabajadores dominicanos deben entender que esta es su patria, aunque esté ahora misma subyugada, aunque esté ahora misma envilecida. Porque tú me dices a mí que la Iglesia es la principal parásita del Estado, con el concordato y la personalidad jurídica, que es un adefesio, porque la Iglesia es un órgano del Estado Vaticano. ¿Cómo es parte del Estado Dominicano? No es parte del Estado Dominicano. Eso se lo dio Trujillo como parte del acuerdo para que ellos lo subieran al poder. Y realmente la matanza de dominicanos no la hizo Trujillo por sí mismo, la hizo la Iglesia Católica. La matanza de haitianos en el 37. Eso también es parte de esa política, porque tú sabes que Trujillo no lo iba a hacer sin la anuencia de la Iglesia Católica y de Estados Unidos. ¿Por qué? Trujillo mató a haitianos como mató mucho más dominicanos. Tú me estabas hablando de la cuestión de Manolo Tavares y yo te iba a decir, tú quieres ver, ve al Museo de la Resistencia para que tú veas que dice que el principal crimen de Trujillo no fue oprimir y matar a los dominicanos, sino matar a haitianos. Es un adefesio y en eso están la familia de Manolo y de la Mirabal, por negocio, por negocio. Entonces no es como se quiere ver, ay, ellos son buenos, pero está... No. Son, representan intereses de clase explotadora y opresora. No nos engañemos, mellizo. Entonces, un Estado tiene una ley, que es su constitución. Mira, Paraisón escribió un artículo hace 4 días, El dilema de la República Dominicana, donde dice, e iguala, en una manera simplista, el caso de los haitianos aquí con los dominicanos en Estados Unidos. Y no es lo mismo ni es igual, porque se pueden ir 20 veces República Dominicana para Estados Unidos y no modifican el cuadro político ni económico de Estados Unidos, ni la cultura norteamericana. Otra cosa ocurre con los haitianos aquí. Otra cosa ocurre. Por tanto, no es válida la analogía. Además, Estados Unidos no se constituyó como país libre e independiente. Ese artículo señala, que tú mencionas, dice... ¿Sí? Que el nacional que va a otro país asimila la cultura de ese país. Pero los haitianos aquí no están asimilando la cultura. Que los haitianos no analizan cultura. Señores, y lo que yo quiero que entienda, que el conglomerado llamado haitiano es un conglomerado que no asimila civilización, porque han sido diseñados en esa bestialidad durante siglos de explotación. ¿Qué es lo que se llama esa idiosincrasia haitiana? Señor, ¿qué es lo que dicen los cubanos? No, la auténtica cultura es la haitiana. ¿Por qué? Porque los haitianos viven todavía en la tribu de África. ¿Y cómo me van a decir a mí que lo auténtico es que si yo vengo del mono, yo viva como mono? No, yo puedo venir del mono. Y ve, estoy seguro que la teoría de la evolución, yo no la discuto porque es exacta. La teoría de Darwin. No, la de Darwin y la de Engel. Y la de Engel. Porque la de Engel es que establece el eslabón perdido como el trabajo. Exacta. La teoría de la evolución es científicamente exacta. Pero eso no me hace que yo quiera vivir como mono. Arriba una mata. Arriba la mata, como taparrabo. Entonces los cubanos, es lo que yo te quiero decir, que se produzca un estudio para que se vea. Pero usted, usted como que tiene un prejuicio con los cubanos. No, yo tengo énfasis. No, yo no tengo prejuicio con los cubanos, porque sé el daño que le han hecho a este proceso, porque sé el daño y la combinación. Los cubanos han contribuido con el proceso político de cambio de República Dominicana. No, mentira. Vamos a responder eso. Mentira. Después de la pausa. Mentira. Volvemos. Bien, seguimos aquí conversando, entrevistando al líder, presidente y secretario general a nivel nacional de Luis Pimentá, un personaje muy conocido en las lides políticas dominicanas, especialmente después de la Revolución de Abril de 1965. Nos quedan pocos minutos, Pimentá. Resuma usted, haga un resumen de su posición con respecto a la realidad dominicana, la problemática actual y la perspectiva frente al gobierno de Danilo Medina. Bueno, en síntesis, creo que la situación es delicada, sobre todo por los intentos presentados por la Iglesia Católica a través de los jesuitas en el día de antes de ayer al Congreso, de que se le conceda una nacionalización masiva a 300.000 haitianos en República Dominicana. Lo que indica que no es López Rodríguez quien está propiciando y que la posición del cardenal es contraria a la iglesia y que nuestra coincidencia con el cardenal o de él con nosotros es porque él está en contra de los designios y bajos intereses de la iglesia católica. Por otra parte, los designios son malos para el país porque tenemos un gobierno blandengue, pusilánime y de sangre de traidores emanada de su creador que es Juan Emilio Vos Gaviño, agente confeso de la CIA y del Departamento de Estado. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.